En un lugar hermoso, pero realmente hermoso esta ciudad. Ignacio, contame un poco, bueno, todo esto que estamos viviendo. Primero, gracias por recibirnos en este hotel. Un placer, la verdad, un placer conocerte en persona. Y nada, la verdad que estamos pasando un lindo almuerzo con los vinos y con la gastronomía del Hotel Mansión. El Hotel Mansión, entramos y la verdad que lo primero que hace es impactarte. Esa es la primera visión que tengo. Después hay una degustación hermosa, podemos degustar hermosos vinos de esta gran bodega. Pero aparte, también podemos comer, podemos venir a pasarla muy bien en este lugar, y eso está bueno decirlo a la gente, ¿no? Sí, totalmente, más allá de ser una mansión, boutique, donde tenemos 10 habitaciones, también se puede venir a disfrutar los vinos, están a disposición tanto para tomar por copa o por botellas, o simplemente para llevárselo a tu casa. Uh-huh. Y obviamente acompañados de una rica gastronomía, sencilla, con unos productos, donde también lo que... Se destaca bastante toda la parte de charcutería y quesos seleccionados, fiambres, para acompañar bien los vinos sobre todo. Uh-huh. Contame, hoy probamos vinos, contame cuáles son y hablemos un poquito de cada uno de ellos. Bueno, hicimos prueba de varios vinos. El primero fue un Chardonnay de la cosecha nueva que está a la venta, que es el Chardonnay 2015, que está fermentado y criado en barrica de roble francés de primer uso por 8 meses. La verdad, un Chardonnay está excelente, muy rico. Bueno, excelente, con el frío perfecto. Y lo dijiste vos primero, y yo, así que estuvo bien. Excelente. Después pasamos a un Pinot Noir de la cosecha 2014, que es la actual. Si todo va bien, pronto pasaremos a la 15, porque la verdad tiene nuestro Pinot Noir y está teniendo mucha aceptación. Uh-huh. Es un Pinot Noir también que tiene 8 meses de roble, de segundo uso, para que no sea tan maderizado y que respetar un poco la tipicidad de los Pinot. Después pasamos a nuestra variedad cepa bandera, que es el Bonarda. Que la verdad es un Bonarda que está dando muy buenos resultados, que viene de viñedos antiguos que fueron plantados en 1946. Una belleza, eso se lo digo a la gente. Lo primero que sentí, cuando uno va a tomar, antes de tomar ya, percibe todo. Sí, es muy expresivo. Justamente lo que hacemos en la finca es un trabajo en planta muy importante, de cuidar mucho la planta. Y es la última variedad que cosechamos en la finca, dependiendo cómo viene el año, el clima, todo, pero siempre se estila que es la cosecha finales de abril, puede ser a veces la tercera semana de abril o por ahí, pero es la última variedad que cosechamos y ahí logramos tener buena expresión aromática, sabores, cuerpo, taninos muy dóciles y maduros. Uh-huh. Y después le hacemos un trabajo de barrica dependiendo cómo fue el resultado del vino luego de la fermentación, donde ahí el enólogo dice, bueno, cuánto tiempo de barrica va a ser el ideal que tenga. En este caso, la cosecha 2013 tiene 12 meses de barrica de segundo y tercer uso, o sea, barricas ya utilizadas para ser tan maderizado el vino. ¿Hasta cuántos usos puede tener una barrica? Y en realidad hoy en día se habla más de años, porque no hay una estandarización mundial de usos. Porque si yo lo usé la barrica durante 6 meses y el vecino la usó un año, entonces ¿cuándo es un uso? Claro. Si no, a veces se usa más justamente de cuántos años tiene la barrica, o sea, hace cuántos años la estoy utilizando. Lo ideal son 3 años. Y también a veces, si está en buen estado, se utiliza barricas de 4 años, donde no te va a aportar tanta estructura de madera o tanto aroma, pero te va a utilizar, digamos, a veces a sentar los colores, a aportar un poco de tanino, a estabilizar el vino, a jugar un poco con el concepto de la microoxigenación, que ayuda también a estabilizar de los colores. Entonces también se utilizan las barricas de cuarto uso en pequeño tiempo de crianza, justamente para armonizarlo. Sí. Y el último vino que degustamos, hablame, porque la verdad fue una de las bellezas de la casa, una de las estrellas. Estrella, sí, es un Cabernet Franc con el proceso de micro vinificación, ¿viste? Que es cosechar la uva y fermentarla directamente dentro de la barrica. Uh-huh. Es un laburo bastante artesanal. Y bueno, se trabaja con levaduras autóctonas, no sé, te usan levaduras de laboratorio. Y luego de la fermentación, bueno, el vino sigue criándose dentro de la barrica. O sea, se separa el líquido del sólido y el líquido sigue el vino ya criándose, en este caso, por 18 meses. Impresionante. La verdad es un Cabernet Franc. Es la primera añada que sacamos de Cabernet Franc. Para nosotros fue muy importante porque nosotros injertamos el Cabernet Franc en una parcela, en realidad en 3 hectáreas, que teníamos un Syrah que fue plantado en 1960. Así que se injertó en el pie franco de un Syrah. Y bueno, y el resultado obviamente se fue trabajando la planta para que deje de ser Syrah y empiece a ser este Cabernet Franc. Y la verdad que el resultado fue muy bueno, la verdad, súper contentos con el resultado. Y bueno, igual fueron varios ensayos previos a esta añada 2013. Contame un poco la bodega, la cantidad de vinos que fabrican anualmente y especialmente dónde la localizamos. La bodega está situada en lo que es la ciudad de San Rafael, específicamente en Cuadro Venegas, en la ruta 144, que es la que va al Valle de las Leñas. Uh-huh. Y nosotros producimos actualmente alrededor de 90.000 botellas al año, más o menos. Estamos haciendo una ampliación de bodega con un wine bar en el techo que va a estar increíble, que tiene una vista a todos los viñedos. Así que cuando esté terminada, vayan. Pues, vamos a ir. Sí, bueno. Así todo, subo al techo cada vez que voy a la bodega y no está terminado, me quiero quedar ahí. Así que está muy bueno. Y como se dice, y nada, o sea, es eso, hacemos 90.000 botellas. La ampliación justamente. ¿Y con esta ampliación a cuánto sería? Vamos a tener una capacidad de 300.000 litros. Que bueno, iremos llenando los espacios a medida que vayamos teniendo cada vez más demanda, que la estamos teniendo por suerte en mercado interno, en Estados Unidos, en Europa. Lima, muy chiquitito, pero bueno, es otro mercado que estamos abriendo, así que... ¿Qué porcentaje de esa cantidad de botellas va precisamente al exterior y qué porcentaje? Y hoy en día, dependiendo el año, estamos en un 30 exterior, 70 acá en mercado local. Igualmente ahora este año creció un poco más, así que estaremos en un 35-65. Pero bueno, hoy en día lo más fuerte es el mercado local, pero bueno, esperemos que llegar con la mayor ampliación y volumen de producción, siempre respetando la calidad. La idea es crecer en todos los mercados que podemos, siempre cuidando la calidad. Así que. Y la bodega está vigente y latente acá en Buenos Aires, en este hermoso hotel. Contame un poco la dirección del hotel, la gente a dónde puede venir o cómo puede llamar. La gente se puede acercar a Montevideo 1647, en el barrio Recoleta, entre la calle Guido y la avenida Quintana. Estamos, obviamente es un hotel, así que estamos abiertos todo el tiempo. Y nada, lo que pueden encontrar acá son nuestros vinos, la propuesta gastronómica, la charcutería, los quesos, bueno, lo que estuvimos hoy degustando. No son tapas, pero son, viste, pequeñas porciones. Sí, señor. O sea, de costillitas de cordero, de albóndiga, de pollo frito. La verdad que eso es lo que van a encontrar, cosas muy ricas y también divertidas, ¿no? Gracias por recibirnos, es un hermoso lugar. Vamos a tener que venir seguido. No sé, iría a robar algo para poder venir todos los días, porque no, no puedo todos los días porque el sueño de radio no puedo. Pero me encantaría porque nada, es un lugar muy acogedor, muy hermoso por sobre todas las cosas, y la atención de ustedes realmente es magnífica, y encima vamos a degustar de las mejores bodegas de nuestro país. Así que muchas gracias por habernos recibido, y bueno, te pido un saludo para toda la gente de Radio El Mundo. Bueno, a toda la gente de Radio El Mundo, gracias por escuchar. Los esperamos acá en la Mansión Algodón. Y obvio, el que vaya para San Rafael, en la finca, seguro. Además, todos los... chivazos estoy tirando. Pero todos los domingos, al mediodía, en el restaurante Gastón, que está dentro de la finca, en nuestro restaurante, estamos haciendo un costillar al asador. Es con reserva porque se llena y se vende todo, y es una propuesta que incluye empanadas de entrada, el costillar, los vinos, postre, y obviamente en un ámbito increíble que es la finca, que en este momento está hermosa porque está toda florecida, está súper bonita. Así que ya saben, si van para Mendoza, ya saben a dónde ir, más datos no le podemos dar. Y esto lo dijo el señor Ignacio Goldín. Gracias, Ignacio. Un placer.